Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un placer poder comunicarme a través de este medio y decirles que desde hace ya un tiempo el Departamento de Jóvenes de la Unión Incaica ha estado preocupado por traerles a ustedes un mensaje que pueda ayudar en la vida espiritual de nuestros jóvenes. Hemos visto asombrados cómo nuestros jóvenes están siendo bombardeados por ciertas costumbres y medios de vida que nuestra sociedad impone. Y con angustia hemos observado cómo Satanás está tratando de ganar el corazón y la mente de nuestros jóvenes. Muchas veces intentamos corregir las obras sin modificar la mente, cuando en realidad el cambio de mente es lo principal. La juventud de hoy tiene una serie de prohibiciones en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, justamente porque la mente no está siendo controlada como corresponde. Y Satanás sabe muy bien que si él puede gobernar nuestra mente, ya ha alcanzado su objetivo y nosotros estaremos irremediablemente perdidos. Su mayor preocupación hoy es cómo ganar la mente de los jóvenes. Y en nuestros días hemos podido comprobar que el diablo tiene un método terrible de llegar a nuestra mente y modificar nuestro comportamiento y nuestra conducta, arruinando nuestra vida espiritual. Veamos. No es una corriente filosófica, no se trata de una doctrina política, no es un idioma, sin embargo es un elemento que él está utilizando en todo el mundo y alcanzando a diferentes jóvenes en diferentes lugares. Nos estamos refiriendo a la música. ¿Y de qué manera el diablo está utilizando la música para arruinar la mente de nuestros jóvenes? Les contaré una historia acaecida ya hace algún tiempo. Vicente Fournier era hijo de un pastor bautista. Él tenía un conjunto musical con el cual entretenía a los jóvenes de su iglesia en las reuniones sociales. Poco a poco, sus compromisos para amenizar ciertas reuniones fue aumentando. Fue invitado para unos cumpleaños, luego se los invitó a otro tipo de reuniones sociales, y finalmente comenzó a surgir dentro de sí el gran deseo de ser famoso. Alguien le dijo: Vicente, si tú quieres realmente ser famoso, debes acompañarme este próximo domingo a una reunión especial. Vicente accedió. Y allí en esa reunión especial, una reunión espiritista, el médium le dice: ¿con que tú deseas ser famoso? Y él respondió: cierto que sí. Ah, yo conseguiré que tú seas famoso y que el mundo entero te conozca. ¿Qué debo hacer? Contestó Vicente Fournier. Y el espíritu agrega: solamente debes entregarme tu cuerpo. Y de ahora en más, no te llamarás Vicente Fournier, sino que tu nombre será Alice Cooper. Como ustedes saben, la palabra Alice en inglés significa Alicia y nunca puede determinar el nombre propio de un varón. En tal caso sería de una mujer. ¿Quién fue Alicia Cooper? Fue una bruja que vivió en el siglo pasado en los Estados Unidos. Y hoy los discos de Alice Cooper se venden en todo el mundo y los jóvenes usan de esa música. Hace un tiempo, este personaje accedió junto con otros cantantes de rock a un reportaje en el cual se les preguntaba el secreto de su éxito. Dijo que gran parte del éxito se debe a que puede tener relaciones sexuales con personajes famosos, ya muertos hace un tiempo, y que, por lo tanto, no existen. Además dijo participar de misas negras antes de sus presentaciones detrás de las bambalinas, es decir, detrás del escenario. Posiblemente alguno de ustedes haya visto alguna vez una foto de Alice Cooper cuando sobre un escenario cuelga una gallina cabeza abajo, le corta el cuello, deja que la sangre caiga sobre su rostro y allí comienza a posesionarse, bebiendo la sangre de esa gallina y cantando en forma frenética estas canciones. Y en ese reportaje también fueron entrevistados algunos famosos del rock, tales como Jorge Harrison, Carlos Santana, Jock Malawi, y todos estos atribuían su éxito al hecho de que antes de aparecer en público eran poseídos por el espíritu. Y su respuesta fue: el espíritu es quien canta y toca a través nuestros. ¿Se dan cuenta ustedes, jóvenes, en el tremendo problema que nos encontramos? Aún dentro de la música moderna y del rock hay diferentes corrientes. Una de las corrientes modernas es la guy rock music. Gay es una palabra usada para significar todo lo relacionado con el homosexualismo. Otro de los temas muy comunes es el apoyo a las drogas, a las perversiones sexuales y otros. Solo basta para ilustrar lo que estamos diciendo lo que sucedió hace muy poco en un festival de la canción en Londres, en Gran Bretaña. David Bowie se presentó allí para participar del concurso masculino de la canción y con tristeza tuvo que conformarse con un tercer puesto. Pero a la semana siguiente había otro concurso y él, no resignado con el resultado anterior, se inscribió, se preparó, se vistió como correspondía y, aunque parezca mentira, David Bowie, que había sacado el tercer premio como cantante masculino, ahora obtiene el primer premio como mujer, es decir, en un concurso de la canción femenina. ¿Se dan cuenta ustedes, jóvenes, lo que estamos escuchando? ¿Se dan cuenta cómo el diablo se nos ha ido metiendo entre nuestras vidas a través de la música moderna y del rock? Ustedes están en una edad que tendrán que tomar decisiones importantes. No dejen que el diablo gobierne vuestras vidas y arruine vuestra mente. Recuerden que la música siempre modifica las emociones, ya sea para bien o para mal. Hace un tiempo he estado leyendo algo al respecto y me impresionó lo que este jovencito, Paul Crouch, hijo de un famoso evangelista, realizó. Este joven, en momentos de ocio, en momentos de entretenimiento, comenzó a dar vuelta el sentido del disco para tratar de descubrir qué mensajes podía encontrar dentro de los mismos. Y aunque parezca mentira, descubrió algo espeluznante. Este muchacho Paul descubrió que los discos que tanto escuchan y cantan los jóvenes de hoy día tienen mensajes satánicos, mensajes que ensalzan al demonio y arruinan la persona de nuestro Señor Jesucristo. Preocupados por esto, hemos tratado de investigar más acerca del tema. Y aquí, en la ciudad de Lima, conocimos a un joven. A un joven que, al igual que Paul, hizo este experimento. Él, preocupado también por la forma como la música está afectando a los jóvenes, se tomó el trabajo de invertir el sentido de los discos. Y yo quisiera que sea él mismo, en persona, quien pueda contarnos lo que descubrió. El joven al cual estoy haciendo alusión se trata de un profesor peruano que residió más de 14 años en los Estados Unidos y que ha podido contactarse con jóvenes que vivían cada día esta música. Y quiero presentarles a todos ustedes al profesor Tito Correa. Muy buenas a todos y estoy muy contento de estar con todos ustedes. La verdad que, Pastor de Sousa, si vamos a hablar de la música inversa, antes de ir específicamente a ese tema, quisiera decir que no necesariamente tenemos que hacerlo, porque el mensaje satánico, el mensaje religioso, no está tanto a la inversa, sino más bien al derecho. Porque ya las canciones, en cualquier tipo, moderna, hablan estrictamente, específicamente de temas religiosos. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Qué hace la música moderna? ¿Qué hace el rock and roll? Hablando de religión. Y el problema está en que nosotros jóvenes, que estamos escuchando esta música, y estoy seguro que todos, la mayoría la escuchamos, así no querramos. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a una reunión o estamos pasando en un microbús escuchando estas canciones? Estamos escuchando mensajes religiosos sin pensarlo. Ahora, si yo voy a una iglesia y escucho un sermón que tal vez no sea de mi agrado, de mi filosofía o teología, hago una decisión en contra o a favor. Pero si yo voy a una reunión o prendo la radio para escuchar música y por ahí adentro subliminalmente me están metiendo un sermón religioso, entonces yo creo que eso no es justo. Están haciéndolo, podemos decir, con trampa, con truco. Están metiéndonos los mensajes por la parte trasera de nuestra mente, sin que nosotros sepamos. Por la puerta de atrás de nuestra mente están entrando estos mensajes religiosos. Y hablemos como un grupo muy famoso de Culture Club en Inglaterra, Boy George, una de estas personas que es homosexual, y él se jacta y se goza en decir que poco a poco él se está convirtiendo en una mujer completa. Y les voy a decir otra cosa, cuando ustedes ven los videos, si ustedes no saben que él es hombre, me podrán decir, es una mujer muy atractiva. Y efectivamente Boy George ha ganado los Grammys para los mejores grupos extranjeros con su famosa canción Karma Chameleon. Y ahora ha salido una última canción que se titula La Iglesia de la Mente Envenenada. Una canción bastante religiosa y que habla estrictamente de una iglesia poco normal, bastante loca, con una mente envenenada específicamente. Hablemos rápidamente de otro gran cantante, ganador de 8 Grammys. Y también el ganador del Grammy para el músico de la década, es decir, el mejor músico de todo el mundo, según los críticos mundiales de los Grammy. Y este es el popular Michael Jackson. Y Michael Jackson tiene un diferente acercamiento a la música. Michael Jackson nos habla de temas sociales. Él no es el tipo de canción que nos habla te quiero, yo también, tú también, y todo ese tipo de canciones románticas que ya conocemos, que se repiten en diferentes palabras. No, Michael Jackson habla de temas sociales. Habla de una chica, por ejemplo en Billie Jean, una chica que ha salido embarazada y está detrás del chico para hacerlo responsable de ese niño. Y la canción nos dice, I am the man, but the kid is not my son, lo que escuchan siempre en el coro. Yo soy el hombre, pero el chico no es mi hijo. Y entonces nos relata que esta chica lo está persiguiendo para hacerlo responsable. Un tema social bastante popular en Estados Unidos, sobre todo cuando sabemos que una de cada 5 madres, ahora en cada año en Estados Unidos, tiene menos de 15 años y por supuesto es soltera. Y entonces es un problema social bastante grande. Una de las últimas canciones y la más popular, que se ha vendido ya 30 millones de discos, y puedo añadir que él gana $2 por cada disco, una suma total de 60 millones de dólares de ganancia, la canción Thriller, que en castellano se puede traducir como espeluznante, emocionante. Y Thriller habla de también un problema bastante común en todos nosotros, especialmente en los niños: el miedo, el terror. ¿Quién no ha tenido miedo a la oscuridad? ¿Quién no ha pasado por unas noches de pesadillas, de problemas, cuando se apaga la luz y uno siente y ve figuras extrañas que parece que nos acechan y llamamos a mamá por ayuda y etcétera, o queremos prender la luz o querer dormir con la luz prendida? Todos hemos pasado por problemas similares y Michael Jackson se dirige a ese problema en esta canción Thriller, lo espeluznante. Y Thriller habla de estos seres que han estado enterrados más de 40.000 años y se huelen y se escuchan los sonidos y se huelen los olores del infierno, dice. Y y si no me das el, cambias tu número de teléfono, dice, yo te poseeré. Nos habla de posesión y número, algo que tal vez nosotros podíamos relacionar con el número famoso que conocemos, el 666, y la posesión. Nos habla de la bestia que viene a poseer a todos. Nos habla que esa es la bestia más fuerte, que posee más que cualquier otro demonio, o que puedes juntar todos los demonios, pero esa bestia es más poderosa que cualquier grupo de estos demonios. Y estos zombies, estos seres que despedazándose, la carne deshaciéndose, se levantan de sus tumbas en un cementerio y persiguen a toda la vecindad. y todo el mundo trata de escaparse, dice, pero no hay ningún mortal, que se pueda escapar de lo espeluznante. Y al último se escucha una risa diabólica. Y previo a esto hay una voz que nos relata lo que acabo de decir y se ríe diabólicamente. Y esta canción, Thriller, que ha sido nuevamente la más popular de Michael Jackson y nuevamente ha vendido la más. Estamos hablando, podríamos anotar otro punto, de un negocio bastante redondo. Y queremos escuchar ahora a Thriller, esta famosa canción, porque queremos que los va a ayudar un poco a entender lo que queremos decir. Podemos escucharla.